Bueno, Mumo, otro paso y otro objetivo cumplido. Sí, bueno, lo habíamos enunciado a mitad de año. Uno era mantener la categoría, otro el estar entre los clasificados. Si era con ventaja deportiva también era un objetivo. Y ahora este, de volver a estar en semifinales. Creo que el torneo pasado hicimos un buen partido de semifinales en la revancha. Quedamos fuera por penales, pero bueno, nos quedamos. De ese dolor creamos todo esto y acá estamos otra vez con la oportunidad. El empate, a mi gusto, les queda con un sabor amargo a ustedes, más allá de la clasificación, porque jugaron mejores, fueron muy superiores, tuvieron para marcar y liquidar el partido mucho antes. En una jugada desafortunada, una mala salida desde el fondo, te empatan el partido y después, bueno, lógicamente terminás sufriendo. Sí, creo que hicimos un muy buen primer tiempo con los dos extremos muy abastecidos, con mucho campo, con mucho recorrido sobre todo, y bueno, apostando a eso, lo que habíamos entrenado en la semana, conociendo el campo y las posibilidades que brindaba, pero bueno, tuvimos algunas para convertir, no fueron así, como pasa en el fútbol, las que no hacen el arco rival, alguna te cae a vos, nos cayó en una desconcentración. Por ahí haber ganado genera un poco más de confianza a lo que venimos haciendo, pero bueno, utilizamos la ventaja deportiva que lo dice el reglamento para acceder a la semifinal. ¿El primer tiempo es lo que querés vos principalmente? ¿Eso es el Uribe que vos pretendés? Es exclusivo para esta cancha. Creo que si hacemos esto potenciado en nuestra cancha con menos espacio, y creo que bueno, que podemos hablar de algo serio. Si lo hicimos en un campo con estas dimensiones, a la presión alta, a la salida por las bandas, al juego de posesión, a veces, a rato cuando tuvimos un poco de frialdad, creo que ahí vamos a ser insoportables para cualquier equipo. Se viene Provincial ahora en la semifinal, un rival que ya lo han enfrentado y que podemos saber. Sí, lo enfrentamos, o sea, rival con muchos jugadores de jerarquía, de mucho ascenso, individualidades sobre todo, pero bueno, si las podemos controlar, podemos hacer una diferencia apostando al juego colectivo nuestro. Gracias. ¿Todos los jugadores que terminaron bien? Sí, cansancio del mismo juego, del calor, pero todo bien, todo disponible para la semi. Ninguno con cinco amarillas, nada. Sí, José González que llegó a la quinta, así que bueno, estamos ahí. Gracias. Gracias.